Enojo, calentura, bronca, sensaciones no son lindas. Cómo se dio el partido, cómo lo estábamos jugando y perderlo en 10, 11 minutos de juego, la verdad que a uno le queda un dolor muy grande adentro por todo lo que hicimos en estos 5 partidos y terminarlo de esta manera no es lo que queríamos, no es lo que esperábamos. Pero bueno, esto es todo muy pronto. Creo que si lo pensamos con la cabeza fría, lo que hicimos en 4 partidos y medio, la verdad fue inmenso. Tal vez nos sorprendimos a nosotros mismos en el nivel que jugamos, pero bueno, situaciones como estas son las que tenemos que aprender. Bueno, ¿y dónde pasaron las claves, crees vos, para que esos 20 puntos que tenía Argentina adelante se vayan diluyendo hasta llegar al resultado final de 81-76? Fueron muchos factores en el juego. Creo que mantener la intensidad que nosotros pretendíamos por 40 minutos es algo que nos perjudicó. Ellos tienen muchos recambios, jugadores de mucho atleticismo, mucha fisicalidad, y eso al fin y al cabo se notó en las piernas, no teníamos la misma intensidad y nos salimos de ese tema. A pesar de que nosotros sabíamos que ese no iba a ser por el motivo que íbamos a ganar el partido, no pudimos entrar en nuestro ritmo, en nuestro sistema. Tal vez podríamos haber movido un poco más la pelota. Y nos ganaron con intensidad. La verdad que no marcamos una presencia defensiva los 40 minutos. Tuvimos momentos muy altos, pero momentos muy pobres también. También Estados Unidos, hay que decir que encontró un poco de efectividad que no había tenido en el primer tiempo. Seguro, ellos entraron en un ritmo que levantaron 20 puntos y cuando un equipo se siente tan alto, tan confiado, es muy difícil sacarlo de ritmo. El tema de la parte física tiene que ver con el desgaste que vienen haciendo contra equipos que son más grandes en tamaño que ustedes. Claramente, nosotros tuvimos 4 partidos muy, muy duros, con mucho desgaste, y esto se sintió en los últimos minutos. Ya no teníamos las mismas piernas frescas del comienzo, y eso también se nota.